Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Dale, Juan Carlitos. Venga. Oye, ¿sabes qué? Hoy he pedido ayuda a unos robots para hacer el cuento. Qué mal estamos, ¿no? Sí. Que ya necesitamos ayuda técnica. Sí. A ver. Además, robots, porque el narrador de los cuentos para Ulises me ha dicho, no, yo no quiero. ¿Ha fallecido? Pero... No ha fallecido. Es que yo por influencia de Nieves con Costrina estoy ya, me pongo lo peor siempre. No ha fallecido, pero bueno, no podía, estaba liado. Ah, bueno. Y entonces digo, claro, ¿quién lo va a hacer esto? Por robots, compañeros robots. Entonces me gustaría que José María Íñigo diera paso al cuento cuyo título es Un cuento muy triste y hecho por robots. Con esta información, mi maestro, que no le gusta a él que se llame maestro, va a presentar el cuento. Adelante. Muy bien, con la colaboración extraordinaria de los robots de Filadelfia, vamos a escuchar el cuento de hoy. Lo de Filadelfia te lo ha sacado la manga. Pero... Había una vez, en un país muy lejano, una niña de 8 años llamada Isabel que tenía una cualidad muy extraña. La mamá de Isabel muy preocupada estaba y siempre decía... ¡Qué extraña es mi hija, Dios mío! ¡Qué mala suerte hemos tenido! Y la niña, sabedora de su extrañeza, quejábase de esta manera. ¡Qué tragedia la mía! ¡Soy una niña rarísima! No hablo como todo el mundo. Mi voz salta de un lado a otro, sube y baja. ¡Qué tragedia la mía! Y es que, queridos niños y niñas, la pequeña Isabel hablaba con naturalidad. ¡Hablo con naturalidad! ¡Santo cielo! ¡Qué dramático esto que me ocurre! La mamá de Isabel, que Francisca se llamaba, acudió a los mejores especialistas del mundo para exponerles el problema. Mi hija habla con naturalidad y no sabemos qué hacer. Si tiene usted una solución, díganosla, por favor. Pero ninguna solución tenían los expertos, que siempre contestaban. Su hija es una enferma grave, pero no tiene solución. Y la niña Isabel, sola en su habitación, muy triste estaba. La vida para mí no tiene sentido. Todos mis amigos se ríen de mi naturalidad. Mi madre está a punto de entrar en una depresión. Ojalá fuera como ellos. Ojalá hablara como ellos. Y le preguntaba a su madre. Mamá, ¿qué puedo hacer para dejar de hablar de manera natural? No hay nada que hacer, hija mía. Eres un acaso perdido. Pero la niña Isabel creció, y al cumplir los 15 años desapareció su problema. Por fin desapareció mi problema. Ya no hablo con naturalidad. ¡Qué contenta estoy! Y colorín colorado, este cuento tristísimo para Ulises ha terminado. Me ha parecido horrible. Es triste, sí. Pero no, horrible como hablan los robots. Sí, es espantoso. Pero es que además esto ocurre a veces. También ocurre lo contrario. Quiero decir, a veces uno es natural de niño y deja de serlo. Pero también ocurre a veces lo contrario, que uno se vuelve más natural y se sale del redil, digamos, conforme van pasando los años, ¿no? En fin, son dos posibilidades de ver la realidad. Ay, siempre me haces pensar. No, tampoco tanto, ¿eh? O sea, tampoco tanto. Pero le hemos dado vacaciones al narrador por una vez. Está bien, ¿eh? Está bien. Me alegro de que no haya fallecido, porque me gusta mucho. Me gusta mucho que hayas dicho, ¿ha fallecido con esa naturalidad tuya? Ha muerto, me parecía muy trágico. No, menos, ¿cómo va a morir? No sé, a lo mejor lo habías matado tú. No, yo eso no lo haría nunca. Ahora que toca. Ahora que la sección de Íñigo. ¡Oh! La sección de Íñigo. Vale, adiós, Juan Carlitos. Adiós. Gracias. Adiós.